Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Una nueva noche de sábado nos introducimos en este Ágora radiofónico en el que nos reunimos cada semana para aprender un poquito más de historia. Celebramos hoy nuestra asamblea número 77 y como siempre ya tenemos aquí a un gran número de sabios esperando a que les demos paso. Este es nuestro sumario. Como primer tema iremos a ese periodo transicional entre la Antigüedad y la Edad Media. Les hablaremos de las invasiones bárbaras y la creación de los primeros reinos de Occidente. Una serie de migraciones y conflictos para entender la división del viejo continente. En segundo lugar, vamos a ir hasta el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Allí estuvimos hablando con Almudena Stalrich, que ha realizado una interesantísima investigación sobre piezas dentales de los neandertales, ofreciéndonos datos sobre el posible papel que jugaron tanto los hombres como las mujeres en esa época. Y también hoy vamos a estrenar una nueva sección. A lo largo de la historia son muchos los nombres de hombres que ocupan lugares destacados, pero también tenemos a grandes mujeres que no han llegado a tener la fama y repercusión que se merecen, y hoy comenzaremos una sección que hablará de eso mismo, mujeres importantes de nuestra historia. Además, esta semana ya vuelve a reincorporarse Gemma García Ruiz Pérez con las noticias y nuestras secciones habituales de efemérides y crítica de libros. Una hora y media cargada de historia. Disfruten y escuchen, que nosotros no les vamos a examinar. Escuchen a nuestros sabios e intenten transportarse a cada una de las épocas de las que les vamos a hablar. ¿Se quedan con nosotros? Por cierto, la semana pasada sorteamos un libro, Traidores que cambiaron la historia. Les preguntamos que si sabían quién era el más célebre traidor del que José Manuel Echado habla en su primer capítulo, y la respuesta era Judas. El ganador ha sido, en este caso ganadora, Almudena Martín González Sánchez. Muchas felicidades y esperamos que disfrute del libro. Y si nos quieren escribir, dos direcciones, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Nos pueden hacer saber lo que les gusta, lo que no les gusta y los temas que les gustaría que tratásemos en el programa. Las redes sociales, twitter@agorahistoria y facebook.com/agorahistoriaprograma. Nuestra página web, agorahistoria.com. En esta página tienen los enlaces para escuchar y descargar todos nuestros programas emitidos y las diferentes formas de cómo escucharnos a través de las ondas, internet o por medio de dispositivos móviles. También nos pueden escuchar en Radio Sapiens, radiosapiens.es, todos los domingos. Visiten esta página web. Y sin más dilación, vamos con la asamblea número 76, el equipo de Ágora, en la producción Irene Aguilar y Gemma García Ruiz Pérez, en los controles Katy Arcos y Julio López, y en la selección musical Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Este mes en Despertaferro Antiguo y Medieval 28, la caída de Jerusalén. Veremos los sorprendentes asedios, épicas batallas y el ocaso de los reinos cristianos que preceden a la dramática caída de la Ciudad Santa ante las tropas de Saladino. Ya en tu kiosco, más información en www.despertaferro-ediciones.com. Ágora. Historia en estado puro. Las divisiones y los diferentes pueblos que hoy existen en Europa tienen su origen en las primeras migraciones de los pueblos bárbaros, allá por el siglo III, la llegada de Oriente de los Hunos y su migración hacia Occidente iba a propiciar toda una serie de movimientos que haría que romanos y otros pueblos bárbaros terminasen por un lado pactando, por el otro guerreando, y años más tarde cristalizaría en la caída del Imperio Romano de Occidente. Hoy conoceremos esa época de la mano de una gran experta, ella es Rosa Sanz, profesora de Historia Antigua de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado principalmente sobre problemas históricos en la tardo antigüedad y entre sus muchos libros, hoy por la temática de esta entrevista queremos resaltar las migraciones bárbaras y la creación redacción de Los primeros reinos de Occidente, de la editorial Síntesis. Rosa, muchísimas gracias por estar hoy en Ágora. Encantados. Gracias a vosotros. Bueno, cuando hablamos de pueblos bárbaros nos referimos a todas estas culturas situadas más allá del limes, más allá de la frontera del Imperio Romano. Podemos distinguir, como se distingue también en este libro que acabo de citar, cuatro grandes espacios, como son la Germania, las Islas del Norte, la Samarcia y la Escitia. Para que los oyentes se hagan una idea, con la división geográfica de hoy en día, ¿qué espacio ocupaban cada uno de estos cuatro pueblos? Bueno, en general, el espacio de la barbarie era un poco también el espacio que divide hoy en día la Europa Oriental y la Europa Occidental. Uh-huh. Generalmente son los ríos Rin y Danubio, un poco más para allá, un poco más para acá, porque no había unas líneas fijas del todo, ¿no? ¿Sí? Los que delimitaban el mundo romano en relación con el mundo de la barbarie, de los bárbaros. Dentro del más allá de los ríos Rin y Danubio había multitud infinita de grupos tribales, de poblaciones que no habían formado ningún estado, que estaban dispersas, que vivían entre bosques, que vivían en aldeas, entre pantanos, etcétera, con lo cual es muy difícil delimitar quiénes son unos y quiénes son otros. La división genérica y yo creo que inexacta se la debemos a los romanos, porque los romanos se enfrentaban a ellos y tenían que saber quiénes eran unos y quiénes eran los otros, y se los inventaron en realidad, ¿no? Uh-huh. Y ellos delimitan tres espacios geográficos distintos. El primero de ellos sería la Britania, que después se conquistó en gran parte, no toda, la mitad de la Britania. ¿Sí? El segundo sería los pueblos que hay más allá del Rin, y entonces a todos estos en general se les suele denominar germanos. Germanos en realidad no son nada. Germanos son aquellos que gritan, es decir, aquellos que se aproximan al imperio gritando, con lo cual es como no decir nada, ¿no? ¿Sí? Y después los que están más para allá del Danubio, sobre todo en las estepas y hacia, digamos, entre el Danubio y la China, fíjese usted el espacio tan tremendo, ¿no? Se les suele denominar con el genérico de escitas. Pero entre los germanos se dan luego muchísimos nombres tribales, y entre los escitas también hay muchos nombres que pertenecen a tribus distintas, de distinta cultura, de distinta procedencia, de distinta etnia, etc. Es un fenómeno muy complejo. Bueno, hablábamos ahora de que conocemos esta división gracias a los romanos. Las fuentes que tenemos son, por un lado, la arqueología, los restos arqueológicos, por otro lado, los autores latinos, que nos dan una visión un tanto sesgada de lo que eran estos pueblos, ¿no? Bueno, sí, pero cada vez se aproxima más. Uh-huh. Es decir, los pueblos romanos, los romanos reciben fundamentalmente su información de dos puntos. Primero de los griegos, y ahora voy a hablar un momentito sobre Heródoto, y después de sus propias experiencias, porque los romanos continuamente traspasaban la barrera del limes. Además, tenían soldados integrados, mercenarios integrados en sus propias legiones que provenían de la Germania y de la Escitia, es decir, gente que acudía a integrarse en el ejército romano por una soldada, para poder vivir, para poder sobrevivir. Y en principio, pues son primero los datos que más les interesan a ellos, después datos, es decir, que no se preocupan poco de cómo vivía esta gente, se preocupan más de que eran pueblos guerreros, la forma como vestían, etcétera, el planteamiento guerrero y militar más que otra cosa. ¿Sí? Pero por lo tanto está muy sesgada la información, y sobre todo muy manipulada, porque es un discurso que enfrenta la barbarie con la civilización. Es decir, los bárbaros son todos aquellos que no pertenecen al mundo romano. Uh-huh. y están en contraposición a lo que es la civilización, que es Roma, ¿no? Pero esto viene del mundo griego, el mundo griego ya lo consideraba así también. Pero la arqueología poco a poco se aproxima más. A medida que se va avanzando en las excavaciones arqueológicas en la llamada Escitia, en la llamada Germania, ¿sí?, que se está excavando muy bien, alemanes, rusos, etcétera, ¿no?, se ve que muchos de los datos que nos dan los autores romanos, que nosotros creíamos una fantasía, o los autores griegos como Heródoto, son ciertos. Bueno, y aprovechando eso que decimos sobre la arqueología, ¿cómo conocemos o qué conocemos de ellos acerca de los asentamientos, la economía, los sistemas de gobierno que tenían? Bueno, pues hay dos tipos de grupos en la Germania. Bueno, cada aldea es un mundo, pero en general hay grupos, sobre todo entre los germanos, es decir, más para allá del Rin, en lo que hoy sería la parte alemana, etcétera, uh-huh, polaca, etcétera, ¿no? Y que son pueblos agrícolas y ganaderos. se han excavado importantes yacimientos arqueológicos que son aldeas, algunas veces aldeas muy desarrolladas, ya con una muralla empalizada, no de piedra, pero murallas de lo que conocemos como una empalizada, de madera, etcétera, para protegerse, ¿sí? Con una metalurgia muy desarrollada, con una agricultura y una ganadería también desarrollada. Y en general pues son sociedades que no alcanzan el nivel de la sociedad romana, de civilización, digamos, ¿no? Pero que tienen un nivel de vida medio que pueden sobrevivir con sus propios recursos. Mientras que en la Escitia, la parte más alejada, cuando nos adentramos ya en territorios del Mar Negro, más para allá del Mar Negro, uh-huh. El Cáucaso y el interior de las estepas rusas, que son donde viven realmente las poblaciones más duras escitas, son poblaciones, la mayor parte de ellas, de pueblos nómadas, que viven sobre todo del pastoreo, de la ganadería y también de la rapiña, de la lucha entre ellos, ¿no? De la guerra entre ellos. No obstante, es muy difícil porque allí los datos arqueológicos que tenemos son tumbas, porque las ciudades, si las tenían, y se han localizado algunas, eran pequeñas poblaciones hechas exclusivamente de madera. Y la madera se destruye, como ustedes saben, mejor más que la piedra. Sí. Por lo tanto, para un arqueólogo es más difícil detectar estos poblados de estas poblaciones escitas que solo construyen con madera, uh-huh. que, por ejemplo, pues un poblado romano o incluso a veces un poblado germano que ya tienen basamentos de piedra en las casas y las piedras se conservan, ¿no? Entonces, no es un problema de ellos, es un problema del desarrollo de la arqueología, ¿no? Y luego hay otro problema, por decirlo así, es en cuanto a la religiosidad, la ideología funeraria. Bueno, hay una amalgama, no tenemos muy claro, ¿no? ¿Cuáles eran los dioses de todos estos pueblos? Sí. Bueno, la fuente principal sobre los dioses de estos pueblos, o las dos fuentes principales, son, por un lado, para los escitas, es una fuente griega, Heródoto, del siglo V antes de Cristo, que nos habla un poco de la barbarie religiosa de estos pueblos, pero es una barbarie religiosa que, repito, poco a poco la arqueología está demostrando que es cierta, ¿no? Pues, pero que bueno, que hay que interpretar con la mentalidad de su tiempo, no con la mentalidad del nuestro, cuidado, ¿no? Es decir, cuando decían, bueno, bebían en los cráneos de sus antepasados, en los rituales funerarios, bueno, no pasa nada. Ellos consideraban que sus antepasados, el cráneo de un antepasado era suficientemente importante como para hacer las libaciones religiosas en él. Es una cuestión de mentalidad. Nosotros no lo haríamos, pero para ellos no era ningún problema, ¿no? Al igual que pasaba con los pueblos prerromanos en la península ibérica. Claro, ¿no? La península ibérica igual, es que cada pueblo tiene sus tradiciones y todas las tradiciones de todos los pueblos responden a una necesidad. Por eso, cuando las analizamos desde el siglo XXI, hay que tener mucho cuidado de si son bárbaros o no. Cuidado, todo tenía su lugar y todo tenía su aquel. Que nosotros no entendemos, pero que cuando ellos organizan las sociedades de esta manera, las organizan por algo. O, por ejemplo, cuando dicen que se comían los cadáveres de sus antepasados, pues evidentemente el comerse el cadáver de tu antepasado, incluso comerte el cadáver de tu enemigo, es una manera de tu enemigo al que respetas, cuidado, y de tus antepasados a los que respetan, de tus padres a los que respetan, es una manera de comulgar con ellos. Por lo tanto, no es negativo, es positivo. Nosotros ya no nos los comemos, pero bueno, es una manera de comulgar, de tenerlos dentro de ti, ¿no? Uh-huh. Entonces, Heródoto nos está informando de cosas que los arqueólogos están viendo que son ciertas, ¿no? Porque se están encontrando los cráneos, ¿sí? etcétera, ¿no? Y en el caso de la Germania, la fuente principal es Tácito, que es un historiador del siglo I después de Cristo, romano, y Tácito hace una descripción de los pueblos germanos que están más próximos al lime romano, es decir, aquellas aldeas y aquellas pequeñas ciudades que están muy cerca del Rin, y ya dan nombres de dioses. No son los dioses romanos, son otro tipo de dioses, pero sí tienen ya una religiosidad, no tienen un panteón tan desarrollado como el romano, que por otra parte los romanos lo copian de los griegos, los dioses romanos son una copia de los dioses griegos, tal cual, ¿no? No se inventan nada, son otro tipo de dioses, pero ya tienen un panteón claro también, ¿no? Es decir, bueno, pues los que conocemos, Thor, Twistón, etcétera, algunos de ellos muy conocidos por las sagas medievales, porque luego se mantienen durante la época medieval, ¿no? Pero sí tienen una religiosidad más parecida a la romana y a la nuestra, los germanos, que los escitas, que son pueblos más desconocidos, más de las estepas, que la tendrían, pero no, como no han escrito nada, nosotros no sabemos cuál era, ¿no? Solamente vemos sus manifestaciones rituales, pero no sus creencias. Precisamente de esos pueblos, si hablábamos hace unos minutos, que la forma que nos ha llegado cómo los conocemos, ¿no? Si algunos hablamos de bárbaros y los tachamos prácticamente de salvajes, y hay que entenderlo, ¿no? En esa época. Los hunos probablemente sean el pueblo en una zona geográfica de las más duras. ¿Realmente eran tan salvajes como se describen los textos latinos? Para nada, para nada. Es decir, los hunos forman parte de esas poblaciones escitas de más allá de las estepas, ¿no? No se sabe exactamente cuál es su origen, pero pertenecen a este grupo de escitas, que primero son pueblos nómadas, ganaderos, etcétera, ¿no? Que luego empiezan a intentar controlar las zonas donde hay minerales. No hay que olvidar que en estas zonas hay mucho mineral, hay mucho estaño, hay mucho cobre, que desde el tercer milenio antes de Cristo se está explotando y se está vendiendo a Grecia y se está vendiendo a los romanos. Cuidado, que tampoco eran tan salvajes. Que ellos están explotando minas que después llevan al mundo occidental, digamos, al mundo civilizado, para fabricación de armas. Los textos nos hablan de que llevaban carne cruda entonces, a sus caballos, que vivían prácticamente los caballos. Entonces, estaban más desarrollados de lo que pensamos. Parece ser que fueron los que motivaron hasta cierto punto que se construyera la muralla china, y después los chinos lo rechazaron y entonces siguieron vagando por las estepas y después se fueron acercando hacia la zona del Danubio, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando los romanos se encuentran con ellos en la zona del Danubio, primero hay un discurso romano de barbarie y civilización que tiende a asustar a los romanos, al pueblo romano. Cuidado, que vienen los hunos, que son unos salvajes, que fijaos lo que hacen, comer carne cruda. Los hunos viven en movimiento en las estepas. Lo que hacen es que secan la carne. La secan en el caballo, la llevan colgada del caballo, la carne se va secando y van comiendo de esa carne, porque muchas veces no, por si no se les estropearía la carne. Entonces no es que coman carne cruda. Tienen una manera de conservar la carne, que es la carne seca, que la van comiendo y les va acompañando durante meses en su traslado por las estepas. Eso es civilización. Han llegado al conocimiento de eso. Eso no es barbarie, ¿no? Por ejemplo, también les dicen que son un pueblo salvaje porque son bajitos, están todo el tiempo en el caballo y tienen las piernas torcidas. Bueno, pueblos que son fundamentalmente que van siempre a caballo, es lógico que se les tuerzan las piernas, es pura fisiología. Y el ser bajitos, bueno, pues eso es una cosa étnica que uno no tiene nada que ver con la barbarie, como todos sabemos, ¿no? Y después les ponen siempre con muchísima crueldad, porque en el fondo lo que querían era engañar al pueblo romano, para que los romanos nunca se apartasen de la fidelidad al Estado romano. Es decir, que viene el coco, que viene el coco, que viene el otro. Y el otro es bestia, salvaje, nos van a matar, nos van a robar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la corte de Atila era una corte muy, muy desarrollada. Atila, de hecho, vivía en el Danubio, en la desembocadura, entre la desembocadura del Danubio y la desembocadura del Dnieper. No sabemos exactamente ahí dónde, pero en algún espacio, por lo tanto, muy cercanos al Imperio Romano. Vivía en una, digamos, pequeña ciudad hecha de madera, con una gran empalizada. Tenía una corte completamente desarrollada, una corte casi oriental, y en esa corte, por ejemplo, tenía a romanos que iban de visita. Conocemos algunos generales romanos que de niños se educaron en la corte de Atila, que estaban educados en la corte de Atila, que iban de visita en la corte de Atila, que a veces iban de intercambio, digamos, de rehenes a la corte de Atila, y Atila tenía una cohorte de traductores para que le tradujeran el latín, el griego y otras lenguas. Entonces era un auténtico señor casi oriental, ¿no? Y de hecho, cuando se pone en marcha contra Roma, en realidad, aunque nunca se dice, se pone en marcha contra Roma porque en el fondo una princesa romana le había pedido que la ayudara. Una hija de la emperatriz romana Gala Placidia. Entonces esta mujer se había enfrentado con su hermano, el emperador Valentiniano III. Es una historia un poco compleja y desesperada, porque el hermano la quería encerrar en un convento y después la casó con un anciano, en fin, una serie de cosas que le había hecho para que no supusieran sus herederos un problema para el emperador. Lo que hace es llamar a Atila y le dice que está dispuesta a casarse con él si viene a ayudarla. Y entonces Atila se pone en marcha buscando casarse con esta emperatriz para heredar territorio y en el mundo romano como herencia de su esposa. Y así es como entra Atila en el Imperio Romano, para casarse, claro, en principio, ¿no? Lo que pasa es que luego pasaron otras cosas. Bueno, el movimiento de ahí, ¿no? Los unos y los otros, ¿no? Sí. Los unos es ese pueblo que con su migración revolucionó todo el panorama europeo y terminaría, pues, provocando toda esa serie de movimientos. Es una pregunta que tenía para el final, pero bueno, la voy a adelantar. Si no hubiesen llegado los hunos, ¿tendríamos la Europa que tenemos ahora? Bueno, yo creo que en realidad sí. Porque los hunos en realidad habían sido colaboradores del Imperio Romano durante siglos. Nosotros los primeros datos sobre la existencia de soldados hunos trabajando en la corte de los emperadores, que los reyes hunos envían a la corte de los emperadores para que protejan a los emperadores, lo tenemos ya en el siglo III. Y de hecho, los grandes emperadores del siglo IV, de la dinastía Valentina, de la dinastía Teodosiana, tienen como guardia de corps guardia huna. Y los mejores generales del Imperio Romano, como por el caso de Estilicón, se rodean de hunos. Es decir, que los hunos, en principio, la primera presencia en el Imperio Romano es de colaboración. Son soldados, que mercenarios del Imperio Romano, y a cambio el Imperio Romano da un dinero a sus reyes, ¿sí? Para que los reyes, para digamos la compra de la paz, digamos de alguna manera, y tienen unas relaciones muy buenas con los reyes hunos. Ese es el primer momento. Si no hubiesen presionado tanto a otros pueblos, por ejemplo, los godos que terminan metiéndose... Exactamente, ahí va. ¿Hubiese terminado lo que realmente supusieron los hunos es que como los hunos, viniendo desde China o desde donde vinieran, empujaron a otros pueblos hacia el limes, en concreto a los godos, el problema no fueron los hunos, sino los godos, que asustados de los hunos, porque les iban, digamos, expulsando de las regiones donde vivían, estos sí entraron en el Imperio Romano. Y al entrar en el Imperio Romano, pues es evidente que supusieron un problema para el imperio. Pero desde mi punto de vista, da igual si fueron los hunos, si fueron los germanos, si fueron los godos o qué, alguna vez eso tenía que pasar, tarde o temprano, porque el Imperio Romano no podía continuar siendo un imperio de las características que era, y llevaba ya muchos siglos sin poder controlar sus fronteras de la manera como él quería. Es decir, un imperio expoliador, dominante, frente al otro, y claro, en un mundo en la antigüedad era muy difícil controlar un imperio de estas características, y sobre todo las fronteras, frente a pueblos muy belicosos que habitaban al otro lado, claro. Bueno, Rosa, para que la gente se pueda centrar un poco, hemos hablado del movimiento, ese primer movimiento de los hunos. ¿Cuándo empiezan esos primeros enfrentamientos entre los mismos bárbaros, y cuáles son los primeros enfrentamientos entre bárbaros y romanos? Bien, eso es muy importante, porque hay muchas razones para que los bárbaros quisieran entrar en el Imperio Romano. Primero, mejorar sus condiciones de vida, hoy lo estamos viendo con el fenómeno de las migraciones, son fenómenos migratorios, ¿no? Segundo, pues el mal clima. Tácito, por ejemplo, dice: no me extraña que los germanos sean una raza pura. ¿Quién se va a querer ir a vivir con ellos en esas regiones tan inhóspitas y tan frías, ¿no? Claro. Bueno, pues claro, se han conservado como raza pura, que no eran una raza pura, pero bueno, Tácito lo dice, pero ¿quién va a querer vivir ahí, no? Y en eso llevan razón, fíjese ahora todavía el clima que tienen, ¿no? Tenían un clima malísimo, la producción agrícola no era muy intensa, muy intensiva, etcétera. Es decir, el hambre muchas veces les aprieta, y por eso quieren venir a territorios donde hay mejores cultivos y donde se vive mejor, ¿no? Eso es la humanidad, eso es un deseo de la humanidad en todos los tiempos, ¿no? Pero otra de las razones importantes por las que los bárbaros emigran hacia el Imperio Romano es porque son expulsados por otros bárbaros de sus territorios. Es decir, bárbaros que están asentados tranquilamente en sus territorios cerca del Rin y del Danubio se ven obligados a pedir el paso al Imperio Romano, a los emperadores, porque otros pueblos, como el caso de los hunos, o por ejemplo el caso de los alanos, o el caso de los vándalos, que vivían más para allá, les están empujando porque se van apoderando de sus tierras por las mismas razones, porque tienen hambre, por el clima inhóspito, etcétera. Es un fenómeno dominó. Unos empujan a otros y ese empuje se hace de una manera violenta, porque nadie se asienta en un territorio ya habitado si no es a golpe de espada. Eso es evidente, ¿no? Es hoy en día, y fíjese lo difícil que es, imagínese en aquellos tiempos. Cada territorio de tierra se lo tenían que ganar, y no siempre era pacíficamente, casi siempre era con violencia. Con lo cual, en ese fenómeno dominó, se empiezan a enfrentar entre ellos. Los que ganan van generando movimientos migratorios cada vez mayores hacia el limes romano, y así van llegando. Y Roma se ve incapaz de sujetar todos estos grupos de migrantes que vienen armados, no vienen como nuestros emigrantes ahora, que vienen desarmados. Aquellos venían armados, entonces es más complicado. Por lo tanto, tenemos que ver un limes bastante permeable, pero sobre todo por la extensión, claro, que era claro, imposible. Prácticamente imposible. Tener una coraza a todo el, sí, el, sí, sí. El limes, ¿no? Bueno, los romanos intentaron generar ahí un sistema que ellos llaman el limes, que son los límites, las fronteras, llámenlo como quieran, a lo largo de todo el Rin y de todo el Danubio. Estamos hablando del Imperio Occidente, porque el Imperio Oriente es otro fenómeno, lo sujetaron mejor, ¿no? Uh-huh. Y también había oleadas de bárbaros que venían por el Cáucaso, etcétera, pero donde se ve el fenómeno más claramente es en Occidente. Y los romanos, fíjese usted, que tenían que controlar un limes desde las islas británicas a lo largo de todo el Rin y de todo el Danubio, que son 6.000 o 7.000 kilómetros de largo, ¿no?, del limes. No olvide usted que en las mejores épocas el Imperio Romano no tenía más de 40 o 50 millones de habitantes, y los tenía todo el Imperio Romano. Es uh-huh. decir, que bueno, pues tenía que defender ese limes, lo defendía a trozos. Por lo tanto, ponía una serie de centros militares más o menos a una cierta distancia, con unos poquitos soldados, y por ahí eso era un coladero. Es decir, los bárbaros podían pasar al limes cada vez que quisieran. No había problema, lo que pasa es que no siempre quisieron, ¿no? Pero cuando quisieron pasaron, porque la defensa era difícil. Se ve ahora como incluso con los sistemas tan desarrollados que tenemos ahora de control y tal, es muy difícil sujetar una frontera. Imagínese una frontera que viene desde Inglaterra hasta el Mar Negro, ¿no? Hasta sí. Constantinopla, con unos cuantos soldados, unos 100.000 soldados, es imposible controlarlo, ¿no? Imposible. Bueno, hay dos puntos de inflexión, digamos que la batalla de Adrianópolis y después el posterior saqueo de Roma. Estos dos acontecimientos van a cambiar el devenir de la historia. Sin lugar a dudas, fueron los godos, sí. Los que lo cambiaron fueron los godos. Los germanos no tanto, es decir, otros pueblos germánicos dieron problemas, marcomanos y otros pueblos germanos, no suevos, etcétera, pero no tuvieron gran trascendencia. De hecho, los emperadores romanos más o menos los pudieron ir controlando a lo largo de toda la historia, desde prácticamente la época de César. Las primeras manifestaciones fuertes se ven ya en época de César, cuando César tiene que luchar contra el Ariovisto la Galia, que es muy curioso, ¿no? La Galia, estaban los galos, César intenta conquistar la Galia y el germano Ariovisto también, que viene desde la actual Alemania, ¿no? Y entonces le dice César, márchate de aquí, que estás causando daño a los galos, ¿no? Y yo vengo a protegerlos, y le dice Ariovisto, márchate tú, que también eres extranjero en esta tierra, ¿no? A ver cuál de los dos se marcha. En el fondo se están peleando César y Ariovisto sí. por controlar tierra de terceros, la tierra de los galos. ¿Eh? Uh-huh. Es un drama, ¿no? Es decir, ninguno de ellos tenía ningún derecho a la tierra de los galos, sin embargo, se están peleando ahí. Pues esto que se ve con César, en el siglo V después de Cristo, todavía se está manifestando, por ejemplo, en Alarico, ¿no? Alarico entra, o Talulfo entra, entonces dicen los romanos, ¿qué haces aquí? Le dicen lo mismo que tú. Yo quiero formar también una Germania. Es decir, que en 5 siglos ese problema no se ha solucionado. No se ha solucionado. Y entonces, bueno, otros germanos que sí fueron controlados porque eran menos belicosos o menos organizados, pero a partir del siglo III los godos se hacen cada vez más fuertes y son los godos los que realmente consiguen entrar en dos grandes momentos. Uno es la batalla de Adrianópolis. Yo acabo de sacar en el National Geographic un artículo sobre la batalla en el último número. ¿Sí? Y sí, sí, en el último número acaba de salir un artículo sobre esta batalla de Adrianópolis. Ahí entran, es cuando ya realmente entran en oleadas importantes. En principio los romanos no querían que entrasen armados, pero al final entran armados, pero también en los datos que tenemos sobre la batalla se ve cómo los romanos intentaron engañarlos en todo momento, les prometieron que les iban a dar asentamientos, porque ellos pidieron entrar en paz. Y entonces los romanos dijeron que sí, que les iban a dar asentamientos donde pudieran luchar para Roma, pero cultivar, asentarse con su pueblo, porque venían con sus mujeres, con sus hijos, con sus carretas, con sus animales. Eran movimientos migratorios en todos los ¿sí? sentidos. Y cuando llegaron a este pacto, Roma les traicionó, se dedicó a robar a sus chicas, a sus muchachos y a sus muchachas, a venderlos como esclavos, a engañarles, a venderles a precio altísimo la comida. Cuando les compraban comida, les daban carne de perro a precios extraordinarios. Y entonces los godos realmente se cabrearon, vamos, por utilizar un término actual. Entonces fue cuando entraron ya con las armas, tensaron demasiado la cuerda, entonces fue cuando empezaron a atacar. Aún así, después de la batalla de Adrianópolis, que ocurrió a finales del IV, se consiguió mantenerles todavía unos 30 o 40 años un poco integrándoles un poco en el ejército y tal, pero fueron 30 o 40 años que al final no se llegó a ningún acuerdo y al final Alarico, que había estado trabajando para Roma, que Alarico era un mercenario, el jefe uh-huh. de un grupo de mercenarios que luchaban con los romanos en un principio, fue traicionado muchas veces porque los romanos siempre les prometían, pero nunca les daban tierras, muchas veces les prometían pagarles un buen sueldo, nunca les pagaban. Hay que entender también a los bárbaros querían la paz porque estaban en un territorio que no era el suyo, ellos querían venir en paz y llegar a acuerdos claros. Esos acuerdos se firmaban, pero Roma nunca, nunca, nunca los llevaba a buen fin. Y entonces la única solución que tenían los bárbaros era entonces entrar en lucha, ¿no? Y entonces cuando Alarico toma Roma porque le debían años de soldada a él y a sus soldados. Uh-huh. Dinero que no les habían pagado, que les habían prometido por luchar en los ejércitos romanos, no les habían entregado el trigo que necesitaban para alimentar a su pueblo, ¿sí? Durante años no se lo habían entregado, no les habían entregado tierra y estaban muertos de hambre. Con lo cual Alarico decide entrar en Roma, saquear Roma. Hay otro aspecto que también me parece interesante y es, bueno, hemos dicho que no todo eran enfrentamientos, también había pactos, sí, sí, había sí. comercio entre ellos. Mm. ¿Cómo era la vida en el Limes por un bando y por el otro? ¿Y debemos hablar de romanización o barbarización o ambos? Sí, bueno, cuando no están en guerra, porque claro, a nosotros los romanos es curiosamente nos han legado lo que a ellos les interesaba. Es decir, presentarnos al bárbaro como un violento que solamente quiere la guerra y que no sirve para otra cosa. Entonces, curiosamente, en los textos romanos siempre tenemos estos conflictos. Y curiosamente, los conflictos tapan cualquier otro tipo de documentación o cualquier otro tipo de datos sobre lo que estaba sucediendo entre romanos y bárbaros. Uh-huh. Pero eso es intencionado por parte del Imperio Romano. El Imperio Romano no quiere que sepamos que los bárbaros podían ser normales y que los bárbaros vivían tranquilos y que había etapas de tranquilidad. Aún así, en las fuentes algún dato se cuela, evidentemente, porque los romanos empiezan a hablar y también dejan a veces traslucir que hay paz y que de qué forma viven, etcétera, ¿no? Y en los momentos de paz, que son los mayores, es decir, tenemos más paz entre romanos y bárbaros o más épocas de paz que épocas de guerra, la relación entre ellos era muy cordial. Sobre todo los comerciantes de ambos lados acudían al Limes a intercambiar sus productos. Jefes o hijos de jefes germanos o de jefes escitas vivían en Roma y se educaban en Roma, lo cual era un peligro porque aprendían a luchar como un romano y después cuando volvían a su territorio se convertían sí. en enemigos de Roma y luchaban de la misma manera que los romanos y con sus mismas armas, ¿no? Uh-huh. Pero hay muchísimos jefes. Alarico se había educado en Roma, Ariovisto se había educado en Roma, muchos jefes bárbaros se habían educado en Roma. Hay matrimonios entre romanos y romanas, aunque el matrimonio estaba prohibido, pero sí lo sabía, no era legalizado, pero sí había esa convivencia y después sus hijos podían llegar a ser ciudadanos romanos. Es decir, que en las épocas de paz vivían como vecinos, sin mayor problema. Bueno, pues todo esto que han estado escuchando pueden ampliarlo, como decía Rosa, nuestra invitada de hoy, en un artículo de la revista National sí. Geographic que habla sobre Adrianópolis. Sí. Y también en el libro este que tengo yo en mis manos, que son Las migraciones bárbaras y la creación de los primeros reinos de Occidente, de la editorial Síntesis. También hay otros libros que hablan sobre este asunto de nuestra invitada. Sí. En la Esfera de los Libros también hay. Sí, en la Esfera de los Libros he publicado hace unos años un libro, bueno, es un poco tocho, es gordo, sobre los godos y toda la problemática de los godos, y ahí pueden ver todas estas cuestiones que ahora muy brevemente acabamos de exponer y muy deprisa y tampoco sin demasiado dato, ¿no?, por el tiempo. Bueno, me hubiese gustado profundizar más y hablar de la posterior formación de los reinos, ¿no?, pero bueno, ya tendremos tiempo más adelante. Es un tema que de verdad me interesa especialmente y tenía muchas ganas de hacer esta entrevista. Así que muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y habernos dado esta pequeña clase de historia. Muchas gracias a ustedes. Nosotros seguimos aquí hablándoles de más cosas, siempre relacionado con la historia, en Ágora, en Capital Radio. Aprovechando la próxima exhibición del célebre Santo Sudario, una de las reliquias más importantes de la cristiandad, Pausanias, viajes arqueológicos y culturales, organiza un viaje para conocer la ciudad de Turín y su entorno. Historia, arqueología y sacralidad se combinan en este inédito itinerario para descubrir una fascinante, magnífica ciudad barroca y su rico patrimonio artístico, arquitectónico y museográfico. El camino hacia Memphis y Tebas pasa por Turín, decía Jean-François Champillion, el famoso descifrador de los jeroglíficos. En este viaje tendréis la posibilidad de visitar uno de los museos egipcios más importantes del mundo. Pero el programa incluye también un recorrido por el Monferrato, una importante zona de producción enológica recién nombrada Patrimonio Mundial de la Humanidad. No faltarán catas de vinos y visitas en bodegas entre verdes colinas, castillos e iglesias románicas. Toda la información sobre este y otros viajes, conferencias y actividades en www.pausanias.com o llamando al teléfono de la agencia 91-355-5522, repito, 91-355-5522. Pausanias, viajes arqueológicos y culturales. Acompáñanos a transitar la senda de nuestros antepasados. Ágora Historia, en Capital Radio, con David Benito. La pasada semana salió una noticia que hablaba de la diferenciación del trabajo en cuanto a los sexos en el Paleolítico Medio, es decir, en el Homo Neanderthalensis, el hombre de Neandertal. Hemos querido hablar con los investigadores que han hecho este estudio a partir de piezas dentales y estuvimos con uno de los autores en las dependencias del Museo Nacional de Ciencias Naturales, ubicado en Madrid. Escuchen con atención. Pues estamos con Almudena Stalrich, ella es doctora en paleontología e investigadora del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Es una de las personas que ha firmado el estudio e investigado en torno a las últimas noticias que han aparecido sobre la división por sexo en el trabajo de los neandertales. Almudena, muchísimas gracias por estar en Ágora, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, y decir que a todos los oyentes que nos estén escuchando ahora, verán que el sonido es un poco diferente, estamos justo al ladito de unos edificios que hay al lado del Museo de Ciencias Naturales y por eso la diferencia del sonido. Almudena, en primer lugar, algo que le he preguntado a muchos investigadores y lo seguiré haciendo, ¿no? Pero ¿hemos subestimado la capacidad intelectiva de los neandertales y estamos más cerca de ellos de lo que nos pensábamos? Sí, o ellos están más cerca de lo que en principio nosotros sabíamos o pensábamos, queríamos, sí. ¿En qué ha consistido el estudio que habéis hecho y con material de qué yacimientos habéis trabajado? Hemos trabajado con los yacimientos de Ortus en Francia, Espy en Bélgica y El Sidrón en Asturias. Uh-huh. Eran 19 neandertales y 99 dientes. Y el estudio consistía en estudiar las marcas que hay en los dientes relacionadas con el uso de la boca como una tercera mano y ver las diferencias que había en función de la edad y del sexo de los individuos. ¿Qué diferencia hay entre las piezas dentales femeninas y masculinas? Las marcas son las mismas en ambos, en masculinos y en femeninos, pero el número de marcas es mayor en las mujeres y la longitud de esas marcas es mayor también. ¿Se repite el patrón en los tres diferentes yacimientos? Sí. Sí, es lo mismo. Se pueden considerar todos como un único conjunto. Tanto las mujeres como los hombres se repite el mismo patrón, ¿no? Y los niños y los adultos. ¿Qué variables habéis tenido en cuenta para el estudio de las estrías? En las estrías hemos mirado el número, la longitud y la anchura. Cómo variaban en función del tipo de diente y cómo variaban en función de la edad y el sexo de los individuos. ¿Y eso qué información? Eso es lo que traducido un poco al carácter divulgativo, ¿no? Para que la gente lo entienda, ¿en qué se traduce todo eso? Pues se traduce en que hay dientes que tienen más marcas y hay dientes que tienen menos, con lo cual tenemos que comparar siempre el mismo tipo de diente. Uh-huh. Y comparando el mismo tipo de diente, hemos encontrado que las mujeres tienen más rayas, más estrías culturales, que esas estrías son de mayor longitud y que la anchura no varía, con lo cual quiere decir que el filo del instrumento lítico que utilizaban tenía que ser muy parecido, si no igual. Uh-huh. También hemos visto que los adultos y los niños tienen no hay diferencias en cuanto al número y en cuanto a la longitud ni la anchura de las estrías culturales, con lo cual quiere decir que los niños también participaban en esas actividades. Solamente hemos encontrado diferencias cuando los agrupábamos según el sexo. ¿Ese patrón de estrías se da por igual en piezas dentales izquierdas que derechas? No. Si eres un individuo diestro, tienes más en el lado izquierdo, en el centro, en los incisivos centrales y en los izquierdos. O sea, eso quiere decir que, por ejemplo, en el caso de las pieles, si una persona diestra agarraba con los dientes de la parte izquierda y de ahí es donde y de ahí cortaba. Porque si agarras con los dientes de la parte derecha y cortas con la mano derecha, te llevas la mejilla. Uh-huh. Entonces, sí. Otro de los puntos que tratáis en el artículo y que me ha parecido interesante, explicáis, ¿no?, con qué parte de la dentadura masticaban para funciones alimenticias y con cuál de ellas trabajaban, ¿no? Claro, esto lo hemos hecho solamente con la dentición anterior, con incisivos y caninos, porque los molares y premolares están más destinados a la masticación propiamente dicha. Entonces, estas marcas se dan solamente en la cara más externa de los dientes. En la que está en contacto con el exterior. En cuanto a la, cambiando un poco de tema, la provisión de comidas, es decir, lo que es la caza y la recolección, con los datos que habéis obtenido, debemos pensar que lo realizaban unos y otros, ¿no? Con los datos que hemos obtenido no podemos decir nada de caza y recolección. Hemos estudiado lo posterior a la caza y recolección. En cuanto a caza y recolección, otros investigadores... han visto que no hay diferencias entre neandertales masculinos y neandertales femeninos, con lo cual quiere decir que todos iban juntos a cazar y a recolectar. Pero nosotros, con nuestros datos, esto es posterior a la caza. ¿Y habéis comparado los datos que habéis obtenido con las tribus llamadas hoy en día que viven al estilo paleolítico? Los cazadores-recolectores actuales. Eso es. Sí. Todos los datos de las actividades que podían realizar están basados en la etnografía de estos grupos. ¿Y qué resultados habéis obtenido? Pues es un poco lo que hemos hecho para interpretar las acciones causantes de este tipo de desgaste dental. Pues es la preparación de pieles, que se ayudan, por ejemplo, los inuit, se ayudan mucho de la dentición para sujetar. ¿Os habéis pasado solo en un grupo o en varios? No, es un estudio del año 73 que estudia más de 100 grupos de cazadores-recolectores. Uh-huh. Entonces hay unas tareas que son mayoritariamente femeninas, que están relacionadas con el trabajo de pieles, y otras que son mayoritariamente masculinas, que son con la producción de herramientas líticas. Por ejemplo, los aborígenes australianos, ellos tienen marcas en los dientes, como las mellas que hemos visto, sí, relacionadas con el retoque del filo de la industria lítica, de los instrumentos líticos. Uh-huh. Entonces, las marcas son similares a las que ellos tienen actualmente. Otra cosa curiosa del artículo, ¿qué métodos utilizáis ya de forma general para averiguar la edad de los neandertales a los que pertenecían esas piezas dentales? Depende del yacimiento, los métodos son diferentes. En el Sidrón, que es el que trabajamos más nosotros, lo hemos hecho con el crecimiento de las raíces, el crecimiento dental, la calcificación y erupción dental. De tal manera que cuando tienen todos los molares, el tercer molar, la mola del juicio en oclusión, ya se considera adulto. No hemos hecho categorías de edad porque eso ya es más complicado, solamente con los dientes. Los adolescentes tienen el tercer molar formándose, los individuos juveniles es el segundo molar, la mola de los 12 años, la que está formándose todavía. Entonces, según el estado de desarrollo. ¿Y cómo se llegan a distinguir las marcas que son post-mortem de las que no lo son? Es complicado. Las post-mortem suelen ser las de fractura tafonómica y todo eso, suelen tener los bordes muy afilados, un aspecto muy reciente. En cambio, las ante-mortem, como nada más arañarte, ya tienes la acción de labios, de saliva, se redondean un poquito los bordes. Entonces están como más suavizados, están un poco más borrados. Y luego hay otra cosa, si están cubiertas por algún agente tafonómico tipo concreción o algo así, cuando se sacan en el yacimiento, pues sabéis que eso es anterior. Y ya para ir concluyendo, siempre que hablamos de la prehistoria tenemos que, entre comillas, fantasear un poco, ¿no?, interpretar e imaginarnos un poco cómo vivían ellos, ¿no? ¿Por qué unos realizaban unos trabajos, otros? ¿Era cuestión de fuerza, cuestión cultural? Pues yo creo que no es tanto eso. A ver, todos tenían las mismas marcas. Las estrías culturales aparecen en hombres y en mujeres. Uh-huh. Las mellas del esmalte aparecen en hombres y en mujeres. Pero la frecuencia en que las mujeres realizaban esas tareas es mayor. Ten en cuenta que las mujeres pues se quedaban embarazadas, tenían el niño lactando, entonces a lo mejor ir a cazar con un niño lactante es complicado. Entonces imagino, creo, puede ser que se quedaran en el campamento, y mientras se quedaban en el campamento pues preparaban pieles o hacían otra serie de cosas, mientras los otros individuos, hombres o mujeres, iban a cazar. Entonces puede ser eso. ¿Y en los niños también, tanto femeninos como masculinos, hay diferencia o es lo mismo? No, la diferencia se ha visto con adultos solo. Solo con adultos, En ¿no? niños se ha visto que tienen las mismas marcas que los adultos, pero son niños de unos 8 o 9 años. En cazadores recolectores actuales, con 8 o 9 años casi empiezas a entrar en la adultez, con la madurez. Entonces ya haces las mismas tareas que los adultos. Bueno, por lo tanto, ya como a modo de conclusión, y como siempre se lleva diciendo ya desde hace unos años, que estamos más cerca de lo que pensamos de los neandertales, ¿no? Sí, no somos tan diferentes, no son tan brutos y oscuros como pensábamos. Que igual sí lo eran, pero eran pelirrojos, tenían los ojos claros, podían hablar, utilizaban pigmentos, tenían una cultura que fueron capaces de cambiarlas con el tiempo, tenían adornos personales y parece que dividían el trabajo. Bueno, pues hemos estado hablando con Almudena Stalrich, ella es doctora en paleontología, investigadora del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Hemos estado aquí en los despachos de la parte de atrás del museo. Muchísimas gracias por haber estado en Ágora. Muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Capital Radio cumple su primer añito. Capital Radio es una realidad gracias a los miles de personas que nos escuchan cada día en España y en el mundo. Gracias a las empresas que confían en nosotros para ofrecer sus productos y servicios. Felicidades. Zorionak. Felicitas. Congratulations. Felicitación. Chuhe. Gracias por dejarnos formar parte de tu vida. ¿Quieres que hablemos de algún tema en concreto? Escríbenos y dinos qué te gustaría que tratásemos en el programa. contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Llega el momento de la crítica literaria con Irene Aguilar. Buenas noches. Buenas noches, David. Hoy un libro que yo ya me imaginaba, antes de que lo empezase a leer, que iba a ser un libro muy, muy duro, y la música ya nos hace meternos en situación, ¿no? Sí. ¿De qué libro se trata, Irene? Pues mira, se trata de un libro que se llama No esperamos volver vivos, testimonios de kamikazes y otros soldados japoneses. Es una edición que ha hecho Diego Blasco Cruces y la editorial es Alianza. Bueno, pues libro que se lo recomendamos. Tengo muchas ganas yo de leerlo, un libro especialmente duro. Bueno, cuéntanos, porque Japón, digamos que es un poco contradictorio en cuanto a los sentimientos de la sociedad, ¿no? Sí, nos situamos un poco en 1937, ¿no? Cuando empieza la Segunda Guerra Chino-Japonesa y luego el conflicto en el Pacífico que hace que los americanos entren en guerra, ¿no? Sí. Y entonces el libro es una compilación de cartas, todo tipo de escritos de soldados japoneses, y que fueron cadetes o simplemente soldados rasos, y luego el último apartado es en especial sobre los kamikazes. Y entonces, ¿por qué hablamos de que Japón era una sociedad en ese momento un poco contradictoria? Bueno, pues porque por un lado, Japón hizo un gran esfuerzo por erradicar el analfabetismo. ¿Sí? y y por lo tanto pues se mejoró muchísimo la educación y la gente pudo acceder a estudios superiores y demás, ¿no? Los protagonistas del libro este nacieron sobre 1920, con lo cual se entiende que los padres hicieron un gran esfuerzo porque formaran parte de esa pequeña minoría con estudios superiores. Pero ¿qué pasa? Que el grueso del ejército japonés eran campesinos, que no estaban muy contentos con que los estudiantes se libraran de los servicios militares. Entonces ejercieron tantísima presión y tantísimas huelgas y manifestaciones que el ministerio intentó ponerse del lado de los campesinos para tenerles calmaditos, creando asociaciones para ayudar a las familias necesitadas y obligando a estos universitarios a acabar lo antes posible para enrolarlos en la guerra, ¿no? Entonces, tú imagínate, en este contexto, eres un ciudadano japonés, has crecido en el seno de una familia normal, estás estudiando tranquilamente, estás apasionado con lo que haces y de repente te dicen, no, tienes que acabar y largarte a luchar a la guerra. Pues de estos soldados son los protagonistas, ¿no?, del libro. Bueno, ¿qué temas se tratan y de alguna forma también qué naturaleza de todos esos sentimientos, de todos esta recopilación de textos? Pues mira, es muy curioso porque, claro, es gente muy joven, ¿no? Estamos hablando de adolescentes, bueno, tardíos, de 17, 18, 19, 20, y aún así hay una profundidad en las reflexiones que hacen en estas cartas. No olvidemos que toda la correspondencia y los diarios oficiales estaban controlados, ¿no? Sin embargo, ellos también tenían diarios de bolsillo de tamaño muy pequeño, que en los que escribían lo que de verdad pensaban, ¿no? Y entonces los temas recurrentes pues son los recuerdos a la madre o a las mujeres o a los hijos que han dejado en casa. Por ejemplo, también, las promesas que se hacen a sí mismos de no hacer sufrir a su descendencia lo que están pasando ellos, ¿no? Uh-huh. Todos estos temas. O también, por ejemplo, denuncian algunos de ellos, como Tadashi Kawashima, denuncia la crueldad de ellos mismos como oficiales y de sus compatriotas. Son unos testimonios imposible más profundos. Uno habla también de por qué tiene que él dar su vida por el emperador. ¿Qué ha hecho el emperador por él? Entonces, bueno, hablamos muchas veces de las guerras de Europa, todo lo que ocurre en Occidente, la Segunda Guerra Mundial con Hitler. Pero ojo, que en esta otra parte del planeta también tenía lugar auténtica barbaridad. Lo debieron pasar fatal, y a mí lo que me ha gustado de este libro es que, ya sea por el tipo de cine o lo que estamos acostumbrados de ver, que siempre tiene que haber un héroe y un villano, ¿sí?, el japonés suele ser el villano, para qué vamos a engañarnos, ¿no? Lo tendemos a ver como esa gente sin piedad que... Pero es que estos pobres sufrieron lo suyo, ¿no? Les arrancaron de sus estudios y de sus familias y les metieron a sufrir un servicio militar que era imposible, más exigente, en los que los torturaban para asegurarse de que luego, si los cogían, no dijeran ni mu. Y hay gente que desea morir en el libro, lo escriben tal cual. Precisamente de ese asunto, del deseo de morir, otro de los puntos fuertes del libro son los testimonios de kamikazes, ¿no? Sí, y ahí es donde ya se te ponen los pelos de punta, ¿no? Con los testimonios de gente que ya no... Algunos lo hacían con muchísimo amor a su patria y ya lo habían asumido, pero es que otros decían, ¿y qué otra cosa puedo hacer? Sin escapatoria, ¿no? Entonces, cuando a un ser humano llega al punto de decir... no tengo otra cosa más que hacer, más que tirarme con el avión y matarme, pues es que es tristísimo, ¿no? A mí me parece tristísimo. Y luego está una parte dedicada a Hisao Kimura y a su diario, que, bueno, muere en la horca, ¿no? Condenado por el tribunal británico, y él denuncia la injusticia porque le están condenando por crímenes que ha hecho y por otros que no ha hecho. Y entonces, pues, se despide de su padre, ¿no? Hay una parte que dice, tristísima, querido padre, conforme se acerca mi muerte, mi única pesadumbre es no haber hecho nada bueno por usted en mi vida. Esta cosa que tienen también los japoneses del honor y de la familia, pues eso sigue ahí. Y 30 minutos antes de morir en la horca, este hombre escribió un poemario, que también recoge el libro, que es imposible más bonito, ¿no? Yo creo, perdón, que si ya hablar de todo este asunto tiene que ser duro, encima leer un poema tiene que ser ya para cortarse las venas, ¿no? Sí. A ver, léenos ese... Dice, 30 minutos antes de morir, en la horca. añade con un paréntesis de humor e ironía que en el cuarto de baño escribió el poemario, sí, para contrarrestar un poco la tristeza. Dice: mi corazón está triste mientras sorbo mis gachas de arroz, porque mi vida pronto expirará como se evapora el rocío del sur. Cierro los ojos y pienso en mi madre. La adorable imagen que guardo de ella desde mi infancia nunca se borra, ni siquiera un instante. Aunque me abandonó sin dejar rastro, escribí su nombre y lo contemplé pensativo. Mañana. Bueno, bueno, testimonio duro, pero bueno, pues está ahí, es un hecho real y recomendamos el libro. Cuéntanos, Irene, editorial, autor, sí, título. No esperamos volver vivos, testimonios de kamikazes y otros soldados japoneses, edición de Diego Blasco Cruces y es de Alianza Editorial. Bueno, para la próxima semana, un libro menos triste, ¿eh? Vale. Menos triste. Vale, vale, vamos a intentar. Que no queremos entristecer a la audiencia, desde vale, luego. Bueno, dentro de un rato te esperamos aquí con las efemérides. Seguimos aquí en Ágora hablándoles de historia. ¡Arriba! El genuino sonido de la radio económica en su máximo esplendor. Capital, la bolsa y la vida. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Hoy la llamada histórica se la hacemos a Pilar Eyre. Ella es periodista, escritora y además ha sido finalista del Premio Planeta en el año 2014. Ha escrito, entre otras cosas, sobre Francisco Franco o la Reina Sofía. Hoy nos cuenta con qué personaje histórico se queda. La llamamos. Bueno, el momento histórico favorito mío es un momento casi privado, porque a mí lo que me gusta es un poco la letra pequeña de la historia, esas notas a pie de página que los historiadores ortodoxos suelen despreciar. Y a mí me parece muy atractivo ese momento en que la reina Victoria Eugenia sale de España, cuando fue proclamada la República, y va a París. Entonces, esos meses entre la proclamación de la República en España, cuando deja de ser reina de facto, y hasta que se separa de su marido, esos meses que ya está en Fontainebleau, primero está en París, en un hotel de París, y luego se va a Fontainebleau, la verdad es que me parece un periodo tan interesante en esa mujer que ha dejado de ser reina, esa mujer despreciada, la que sus súbditos nunca han querido, y que al final se va a París, se va fuera, se va al exilio para el resto de su vida, me parece de un atractivo amargo. Porque realmente es un periodo triste y amargo para ella, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista humano, me parece un periodo muy rico y muy interesante. Bueno, tan interesante que yo le he dedicado un libro, un libro sobre que se llama Ena, precisamente, en el que narro precisamente estos días, estos meses en los que la reina está en Fontainebleau, con ese marido con el que se lleva tan mal, con unos nobles, rodeado de unos nobles que la detestan, con unos hijos muy rebeldes y muy mal educados, con un hijo sufriente, uno de los príncipes ingresado en una clínica, sin dinero prácticamente, sin saber qué va a ser de su vida, y esos meses la verdad es que me parecen terribles, pero al mismo tiempo, como he dicho antes, muy interesantes desde el punto de vista tanto histórico como humano. Y en segundo lugar, nos cuenta con qué momento histórico se queda. Ahí lo tienen. Mi personaje histórico favorito es una mujer, es Eugenia de Montijo, una española de Granada, que llegó a ser emperatriz de los franceses. Es un personaje que no sé por qué es prácticamente desconocido en nuestro país. Tendría que estar a la altura de una Sisi emperatriz en Austria, por ejemplo, o de una reina Victoria en Inglaterra. Es el personaje histórico español que ha llegado más alto, porque ha sido emperatriz de un país como Francia. Y la verdad es que el carácter de Eugenia de Montijo, una mujer moderna, muy avanzada a su época, rebelde, que impuso modas, que inventó colores, inventó incluso el color violeta, ese tono de violeta que no existía antes de ella y que inventó el modisto Worf para ella. Yo creo que es una, un personaje histórico impresionante. Tendría que haber una ruta Eugenia de Montijo. Yo he ido a dar varias conferencias a Granada y siempre les digo lo mismo: tendrías que tener una ruta Eugenia de Montijo. Eugenia de Montijo tendría que estar en todas las tazas de café, tendría que haber tiendas enteras dedicadas a Eugenia de Montijo, como hay en Lourdes o en Fátima, porque creo que es un personaje sin explotar y con muchísimos matices y muchísimas aristas y muchísimas zonas de interés. Yo le he dedicado un libro, mi libro Pasión Imperial, y la verdad es que cuando la descubrí, cuando la investigué y descubrí lo que era su vida, me enamoré absolutamente de ella. ¿Es necesario usar un manual para operar en bolsa? Aquí lo hemos dicho, no me lo ha dicho el VIX. Y por cierto, hablando del manualillo, ¿entiendes? Ahora el manualillo lo que nos dice es que como se están rompiendo esos mínimos de agosto, el VIX está subiendo. ¿Ves cómo teníamos razón? Eso es un poco a lo que yo me refiero. No hace falta estar con el manualillo todo el santo día. Los miércoles por la tarde, Gerardo Ortega, en Capital Radio, con el mercado abierto y sin manualillo. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. Música grandilocuente para hablar de personajes también muy, muy grandes. Como ya hemos dicho en la presentación, pues hay muchos nombres de hombres, nunca mejor dicho, que han pasado la historia, pero no tantas mujeres. Y eso no quiere decir que no haya mujeres grandes. Esta sección que nos presenta hoy Sara Rojo, ahora vamos a presentar, va a hablar de mujeres que han tenido un papel importante en la historia y que en algunas ocasiones pues, no han tenido ese papel y ese lugar que les corresponde. Sara Rojo ha estudiado comunicación audiovisual, ha trabajado en diferentes medios de comunicación, sobre todo mucho en televisión, pero tenemos una cosa en común y es que es una gran amante de la radio. Buenas noches, Sara, y encantados de que estés con nosotros. Buenas noches, David. Sobre Gracias. Todo enamorada de la radio, ¿a que sí? Totalmente, totalmente. Yo cuando me comentaste poder hacer una sección contigo en el programa, la verdad es que no me lo pensé ni un momento, porque me hace muchísima ilusión volver. Y a nosotros que estés aquí con nosotros y además que nos vas a hablar de mujeres importantes, son muchas, ¿no? Las mujeres importantes a lo largo de la historia que no tienen ese lugar que les corresponde. Exactamente. Además es que son mujeres, muchas las conocemos, pero hay una cantidad enorme que no conocemos apenas, porque en su día no se les puso la luz suficiente para conocerlas, así que lo vamos a resolver aquí ahora. Pues vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar un pequeño corte y ahora seguimos hablando. T minus 15 and counting. T minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And ignition. Esto que escuchan es una cuenta atrás y lo que han escuchado suena en inglés, pero si lo unimos a esto otro, pues nos da una mezcla bastante peculiar. Bueno, hemos mezclado, ¿no? Esa cuenta atrás con esta música. ¿De quién nos vas a hablar hoy, Sara? Bueno, pues en este primer día se viene con nosotros hasta Ágora Valentina. Valentina Tereshkova, que fue la primera mujer astronauta de la historia. Y aunque, bueno, la música está en alemán, ella era rusa. Era rusa, ¿no? Sí, nació en Rusia, en un pequeño pueblo de la Rusia central, el día 6 de marzo de 1937. La vida de Valentina no fue nada sencilla, su familia era muy pobre y su padre murió cuando Valentina tan solo tenía 2 años en la Segunda Guerra Mundial. Esto seguramente marcaría el carácter de Valentina, un carácter fuerte y valiente que le llevó a formar parte del club de paracaidismo deportivo de su pueblo, que, como veremos un poquito más adelante, es uno de los culpables de su aventura espacial. Madre mía, qué miedo a mí. El paracaidismo me da pavor, tengo que hacerlo algún día. Pero bueno. Me da pánico también, ¿no? Bueno, cuéntanos de Valentina su profesión, entrenamiento espacial. Pues Valentina trabajaba en una fábrica textil de su pueblo, de Yaroslav, y bueno, mientras estudiaba, pues de pequeñita. Y desde pequeñita su gran sueño era dedicarse a conducir trenes de mercancía. Ella los veía pasar por el pueblo y sabía que esos pasaban por muchos países y ella quería ver mundo. Bueno, pues este espíritu tan curioso le llevó a presentarse, a pesar de que no era piloto ni militar, ya un poco más mayor, a unas pruebas oficiales del Estado que querían comprobar si las mujeres eran aptas mental y físicamente para poder viajar al espacio. Le dejaron formar parte por pertenecer a este club de paracaidismo, que te digo. Y bueno, porque una de las pruebas para este entrenamiento era eso, era lanzarse desde aviones. Estuvo unos 6 meses más o menos con un exigente entrenamiento. Había pruebas de aislamiento, ingravidez, ingeniería. Y después de estos meses decidieron que la más apta de todas las mujeres que participaban era nuestra protagonista, Valentina. Bueno, pues estábamos escuchando una música en alemán, pero ahora vamos a escuchar otra que nos va a introducir y va a permitirnos seguir ahondando en la vida de Valentina. Todos estos 6 meses, todos los estuvo entrenando sin que nadie de su familia ni amigos supiera nada de sus intenciones. Imagínate, yo me imagino su casa, la madre rebuscando como buena madre por ahí por la habitación y de repente encontrándose un traje o un casco o algo así y la pobre Valentina no podía contar nada. Y es que ya no solo no se lo contaba a nadie por no preocuparles, sino que se lo tenían totalmente prohibido. Recordemos que en aquella época Rusia y Estados Unidos estaban en plena Guerra Fría y en esa época había espías hasta debajo de las piedras y toda precaución era poca para mantener al enemigo ajeno a sus investigaciones. Bueno, y hay que tener en cuenta también en esa época, años 50, 60 mejor dicho, lo que suponía, ¿no?, que una mujer se lanzase a tener un puesto que era casi prácticamente de hombre, ¿no? Totalmente, de hombres, totalmente. Después, bueno, pasaron muchos años hasta que vino la siguiente mujer que lanzaron al espacio. Pero llegó ese famoso día, ¿no? Llegó el día. Cuéntanos. Llegó el día 16 de junio de 1963. La nave soviética Vostok 6 es lanzada al espacio desde la base de Baikonur con Valentina en su interior. Y si te parece, vamos a escuchar a Valentina desde el espacio hablando con tierra, con el control de tierra. El audio original, ¿no? Audio original, sí. Vamos con él. Desde luego no se percibe muy bien y encima hablan en ruso. En ruso. Yo no me entero de nada. No. Seguro que algún oyente que tenemos lo entenderá. Pero bueno, desde luego que un audio histórico. Pues 3 fueron los días que estuvo dando vueltas a la Tierra, ella sola. Fue un viaje de lo más accidentado. A punto de entrar a la nave descubrieron que su traje estaba roto. Una vez dentro, Valentina se mareó, vomitó, se golpeó y bueno, al llegar a la Tierra estuvo 1 mes sin poder caminar porque sus huesos habían sufrido una enorme pérdida de calcio. Vamos, madre, que lo pasó mal, Valentina. Bueno. Sí, tenía 26 años, esto que antes no lo he comentado, cuando la lanzaron al espacio. Y fue la primera y única vez que viajó para allá, muy a su pesar. Así que, bueno, en un principio había un proyecto de lo que hubiera sido la primera expedición espacial con tripulación únicamente femenina, pero se dejó en un cajón. Bueno, y ya en lo que es la vida adulta, pasaron los años, ¿qué fue de esta mujer tan importante que estoy seguro, muy poca gente conoce? Pues Valentina siguió ligada a la Agencia Espacial Federal Rusa como ingeniera y como monitora de otros cosmonautas. Y ya luego, bueno, en su vida personal se casó con otro astronauta, Andriy Nikolayev, y tuvieron una hija que se llama Elena. esto, las malas lenguas, bueno, a esta mujer la rodeaban los rumores permanentemente, la han rodeado toda su vida, y uno de los rumores era que este embarazo fue otro encargo para ella, para comprobar si una mujer que había estado en la órbita terrestre podía tener hijos. Pero bueno, seguro que es una conspiración de esa. Esto no está confirmado, así que bueno, se queda un poco como es un rumor, vamos, un rumor de en los el aire, muchos. En el aire, como total, ella cuando total. Salió. A ver, cuéntanos más acerca de Valentina. Bueno, pues actualmente Valentina sigue recogiendo premios porque es una mujer de unos 75 o 74 años, ¿sí?, que está estupenda y tiene aún su espíritu aventurero intacto. Uh-huh. En la última rueda de prensa que dio a los medios por el 50 aniversario de su viaje, que esto fue el año pasado, comentó que le encantaría formar parte de la expedición que va a ir a Marte con la intención de no volver, que, como ya sabréis, está en marcha la misión Mars One, que pretende enviar a varias personas al planeta rojo en 2018. Un viaje a Marte en el que los tripulantes solo sacarán el billete de ida y en el que entre los 100 finalistas han elegido a dos españoles. Y Sara me decía que para terminar y dar los últimos, las últimas pinceladas de Valentina, quería hacerlo con la música de David Bowie, que habla de un astronauta, ¿no? De un astronauta, sí, que también habla con la central, pero está en inglés. Bueno, pues cuéntanos acerca de Valentina. Ahí en Rusia es una heroína, ¿no? Totalmente, es una heroína. De hecho, en la ceremonia de apertura de los Juegos de Invierno del año pasado, ella fue la que portó la bandera olímpica. Uh-huh. Y bueno, te voy a decir unos cuantos premios que tiene, pero los tiene todos. Tiene dos órdenes de Lenin, la medalla de oro de la Paz de Naciones Unidas, el reconocimiento como heroína de la URSS, el último se lo ha dado Putin, y que fue en este año pasado, que es la orden de Alexander Nevsky. Uh-huh. Y bueno, allí ya te digo, es como una estrella del rock, igual, uh-huh, que David Bowie, vamos. Y bueno, desde su hazaña, como comentábamos antes, Valentina, bueno, desde que lanzaron a Valentina pasaron, ¿sí?, 20 años hasta que otra mujer rusa también volvió a ser enviada al espacio. Y esta mujer se llamaba Svetlana Savitskaya. Y ya 2 años más tarde, en 1984, enviaron otra vez a otra mujer, en este caso estadounidense, que se llamaba Sally Ride. Y de momento son, bueno, las primeras, sí, sí, las tres primeras. Bueno, que muchos de ustedes no habían oído hablar nunca de Valentina. Pues fíjense, la primera mujer rusa que salió al espacio. Oye, fantástico esto que nos has contado, Sara. Estoy deseando escuchar una nueva entrega con, bueno, para conocer a más de esas mujeres que han tenido su peso en la historia, pero que no han tenido el reconocimiento que merecían. Yo estoy como loca, no sé por cuál decantarme. Estoy, a ver. Bueno, pues te esperamos aquí muy pronto, Sara. Muy bien, gracias. Buenas noches, seguimos aquí en Ágora y escuchamos un poquito a David Bowie. En Información Capital ampliamos tus fronteras económicas. Viajamos para darte lo que necesitas desde donde lo necesitas. Bruselas, Silvia Merler, Bruegel, Londres, Barclays, François Cabot, Marky, Chris Williamson, Atenas, Nick Malkoutis, Saxo Bank, Sten Jacobsen. Información Capital, pura economía global, todos los días de 2 a 3 y media de la tarde en Capital Radio. Nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y nuestro Twitter, @agorahistoria. La música nos lo indica y ella también está aquí ya totalmente recuperada y con las pilas cargadas. Ella es Gema García Pérez. Muy buenas noches y bienvenida después de unas semanas. Muy buenas noches y encantada de estar con todos vosotros de nuevo. Muy bien, Gemma, pues vamos con las noticias. En primer lugar, descubren una momia del siglo XI dentro de una estatua de Buda. Los responsables del Centro de Investigación Holandés Meander Medisch Centrum no salen de su asombro desde que el pasado mes de diciembre encontraran una momia con más de 1000 años de antigüedad dentro de una estatua de Buda. El hallazgo del que hemos tenido noticia esta semana tuvo lugar tras realizar una tomografía computerizada a la estatua, que durante años había permanecido expuesta en un museo sin que me diera sospecha de semejante secreto. En opinión de los radiólogos, el cuerpo encontrado pudo haber pertenecido a un maestro budista, y en él llama y mucho la atención el hecho de que en lugar de órganos en su interior se haya encontrado un buen puñado de pequeños papeles repletos de caracteres chinos. El conflicto de Perejil da el salto a la gran pantalla. La invasión del islote de Perejil en 2002 y el subsiguiente conflicto entre España y Marruecos por su soberanía tiene ya fiel reflejo en un film satírico que lleva por nombre La Isla. Conforme explica su director, Ahmed Boulain, la película nace con la intención de narrar una historia de ficción, inspirada, eso sí, en hechos históricos. Tanto es así que en el largometraje, grabado en árabe, francés y español, cobran protagonismo, entre otros, los personajes de José María Aznar, Federico Trillo y Ana Palacio. No obstante, no esperen ustedes demasiada caricatura porque la película no pretende, o eso dicen, hurgar en la herida, y aún menos ahora que ambos países han vuelto a hacer las paces. El Monopoly, juego de mesa y también un arma para el bando aliado. Es bien sabido que la Segunda Guerra Mundial fue un caldo de cultivo especialmente rentable a la hora de idear todo tipo de armas. Lo que yo al menos desconocía es que, conforme narra la periodista Mary Pilon en su último libro, el juego de mesa por excelencia fuera una de ellas. Para contar esta historia hay que viajar al año 1941, fecha en la que los alemanes comenzaron a llenar sus cárceles y campos de concentración sin mediar previo aviso. Alertados por lo ocurrido, parece ser que los aliados empezaron a repartir copias del juego con doble fondo, donde había limas, navajas, mapas y hasta brújulas colocadas allí para que sus compatriotas pudiesen escapar. Lo más curioso del asunto es que muchos lo lograron, o al menos eso es lo que aseguró el ejército nazi, pues al parecer el mismísimo Hitler llegó incluso a acusar a los británicos de violar los acuerdos internacionales con este peculiar método. En fin, qué cosas. Sherlock Holmes, ¿original o plagio? Juzguen ustedes si hablar de plagio es mucho o más bien se queda corto. Pero el caso es que la novela Maximilian Hiller de Henry Cobain, que ahora publica la editorial de Época, guarda muchos y muy llamativos puntos en común con el buque insignia del inglés Arthur Conan Doyle. Como aperitivo, basté con decir que los protagonistas de ambas narraciones son detectives privados sumamente inteligentes y observadores, familiarizados con la práctica forense, adictos a las drogas, desordenados, escurridizos, un pelín egocéntricos y también con cierta aversión a tratar con los demás, salvo claro está con su querido gato y su mejor amigo, un doctor que casualmente también es quien narra la historia en las dos obras. Como ven, hay muchísimas semejanzas entre Maximilian y Sherlock, e incluso hay quien asegura que es muy posible que el escritor británico viajara a Francia y leyese esta novela antes de escribir la suya. Pero en fin, eso es algo que no puede probarse, al menos por el momento, y como tal, Holmes seguirá como más le gusta, envuelto en misterio. El nuevo acceso a la Alhambra en cuestión. Cuando en 2010 los arquitectos Álvaro Siza y Juan Domingo Santos asumieron la creación de un nuevo pabellón de acceso a la Alhambra, definieron dicho proyecto como el sueño de su vida. Es fácil entender por qué. Lo que ya cuesta más es aceptar que dicho proyecto, bautizado como Puerta Nueva, se haya convertido en una suerte de pesadilla tras la polémica entre el patronato que gestiona el monumento, los colectivos ciudadanos de Granada y el gobierno municipal. Ya se sabe, no siempre llueve a gusto de todos y esta apuesta de futuro, cuyo presupuesto final es de 45 millones de euros, parece destinada a seguir rodeada de controversia a pesar de que no será hasta el próximo año, cuando veamos de una vez por todas la colocación de la primera piedra. Ahí estaban las noticias con Gemma García Ruiz Pérez, muchas gracias. Buenas noches y hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. En un momento, las efemérides. Los fines de semana corre con nosotros en Capital Radio. A tu ritmo es el programa de los corredores populares y de todos los que quieren disfrutar de la vida haciendo deporte. Libera el estrés, deja a un lado las inversiones, aparca las tardes en la oficina y ven a correr con nosotros a tu ritmo. Los sábados de 4 a 6 de la tarde, a tu ritmo, en Capital Radio, con Luis Blanco. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. Ya tenemos nuevamente a Irene Aguilar en el estudio porque llega el momento de las efemérides y comenzamos con ellas, con el 28 de febrero, tal día como hoy, pero de 1922, tras el fracaso en las negociaciones para la independencia de Egipto, Gran Bretaña proclama de manera unilateral una independencia restringida para este país, lo que consigue calmar las acciones del movimiento nacionalista egipcio, garantizando a la vez la continuidad de la presencia británica en este territorio. Ese día, pero del año 1510, en Turbarco, actual Colombia, el marino y cartógrafo español Juan de la Cosa halla la muerte abatido por las flechas envenenadas de los indígenas colombianos. Era conocido por haber dibujado el primer mapa del mundo que mostraba territorios descubiertos en América durante el siglo XV. Había participado en el primer viaje de Cristóbal Colón a las Indias a bordo de su nao Santa María en 1492. El 1 de marzo de 1896, Italia resulta derrotada en Etiopía por las tropas de Negus Menelik. Esta derrota provocará la caída del gobierno de Crispi y el abandono de las ansias expansionistas de Italia. El mes de marzo de 1872 comienza con la aprobación del Congreso de la creación del primer parque nacional de los Estados Unidos y primero del mundo. El Parque Nacional Yellowstone, localizado en el oeste de Estados Unidos, se establece para preservar 8.983 kilómetros cuadrados de un bosque con condiciones geotérmicas únicas. 2 de marzo de 1498, el navegante portugués Vasco de Gama y su flota, tras tener que soportar fuertes tempestades y sofocar una revuelta de los marineros, llegan a la isla de Mozambique en el transcurso de su primer viaje a la India. Ese día, pero de 1939, fallece en Londres el brillante arqueólogo británico Howard Carter, que logró una de las más ricas y célebres contribuciones a la egiptología al descubrir en 1922 la tumba del faraón Tutankamón. El 3 de marzo de 1918, la Rusia bolchevique firma el Tratado de Brest-Litovsk con los poderes centrales, abandonando el enorme desgaste de la Primera Guerra Mundial y proporcionando la independencia a Polonia y los territorios bálticos de Ucrania y Finlandia. 3 de marzo también, pero de 1847, nace en Edimburgo, Reino Unido, Alexander Graham Bell, logopeda británico que a lo largo de su vida presentará 18 patentes individuales y 12 con colaboradores, aunque será más conocido por ser el inventor del teléfono en 1876. Un 4 de marzo del año 1193, en la ciudad de Damasco, actual Siria, muere Saladino, primer sultán de la dinastía Ayubí y uno de los grandes gobernantes del mundo islámico. Fue el enemigo de los cristianos que dirigió la resistencia musulmana contra las cruzadas europeas, logrando recapturar Palestina del Reino de Jerusalén. Venció en la batalla de Hattin al ejército de los cruzados, con lo que devolvió la ciudad de Jerusalén al control de los musulmanes. También un 4 de marzo de 1933, Franklin Delano Roosevelt jura su cargo como presidente de los Estados Unidos en plena Gran Depresión. Criticado por los empresarios, la política progresista de Roosevelt mejorará el panorama económico y en 1936 será capaz de ser reelegido con gran mayoría de votos. También ganará en las elecciones de 1940 y de 1944. De este modo, se convertirá en el presidente estadounidense que más tiempo ocupará en este cargo. El 5 de marzo de 1946, durante una conferencia en Fulton, Missouri, el primer ministro británico Winston Churchill populariza el término telón de acero para describir la separación física e ideológica entre los países de la órbita soviética y las naciones occidentales. Otro 5 de marzo del año 1827, en Como, Italia, fallece el físico italiano e inventor de la pila eléctrica en 1800, Alessandro Volta. Finalizamos con un 6 de marzo de 1924, con gran expectación en el Valle de los Reyes, el gobierno egipcio permite la apertura del sarcófago de la momia del faraón Tutankamón, que gobernó Egipto, en el siglo XV a.C., cuya tumba, llena de bellos tesoros, fue descubierta en noviembre de 1922 por el arqueólogo británico Howard Carter. Ese mismo día, pero del año 1899, tras sintetizar el doctor Felix Hoffmann el ácido salicílico con gran pureza en 1897, la aspirina de la empresa alemana Bayer se convierte oficialmente en marca comercial. Con el paso del tiempo se mostrará que es un fármaco eficaz en la lucha contra el cáncer, las enfermedades cardíacas, el Alzheimer, la infertilidad, la hipertensión y muchas otras enfermedades, por lo que pronto se convertirá en uno de los fármacos más consumidos en el mundo. Las efemérides desde el 28 de febrero hasta el 6 de marzo. Muchas gracias, Irene. Sí. La chica de los pañuelos, que hoy no trae pañuelo porque ya hace mejor tiempo, ¿eh? Ya no hace tanto frío. Sí, sí, mejor. Bueno, gracias. Hasta el próximo sábado. Enseguida la despedida. Visítanos en internet y descarga todos nuestros programas ya emitidos. www.agorahistoria.com y www.capitalradio.es. Llega el momento de dar por concluida esta asamblea número 77. Esperamos que hayan disfrutado y aprendido algo más sobre nuestra historia, la historia de todos ustedes. Regresamos dentro de 7 días, el sábado, a las 22 horas, una hora menos, en la Comunidad Canaria, aquí, en la sintonía de Capital Radio. Y como siempre les digo, ustedes pueden entrar en el Ágora cuando quieran, el miércoles. Repetimos el programa la noche del miércoles al jueves a las 12 de la noche, o también pueden entrar a través de nuestra página web, donde encontrarán los enlaces a programas ya emitidos, tanto en iTunes como en iVoox. Las vías de contacto, si nos quieren escribir, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Nuestra web, www.agorahistoria.com, y las redes sociales, Twitter es @agorahistoria y facebook.com/agorahistoriaprograma. Y por cierto, que se me olvidaba también, nos pueden escuchar los domingos a través de Radio Sapiens, radiosapiens.es, a los que les mandamos un fuerte abrazo. Y hoy nos marchamos con una frase de Pablo Neruda. Dice así: quien descubre el quién soy, descubrirá el quién eres. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.